Yo iba allá al frente, sí. Y estábamos tomando mate acá con un amigo y empezamos a vimos humo y bueno. Y como tiene dos chicos, ella chiquito, cuando llegamos ahí y abrimos las puertas, porque lo que no aconseja es que no hay que abrir las puertas, pero bueno. Fue lo primero que te salió sí, a hacer. Sí, sí, acá con un amigo allá, que está allá, sí. El de la esquina, así que bueno. ¿Y cuando entraron, qué se encontraron? No, todo fuego. Fuego, un compresor, sacamos un compresor, todo y... Lo único que daba el techo, no aprendí. No hay nadie adentro de la casa, no, tampoco se enteró todavía la dueña de la casa, que es una mujer con dos nenes. Mi hermana ya la avisó y supuestamente está en la iglesia. Solo fue la cocina, dos pavos de leche que estaban quemadas, parece que fue ahí el fuego, los pavos de leche. Así que bueno, por lo menos gracias a Dios no salió nadie. Bueno, los chicos no estaban.